adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. Seguimos con el cuarto bloque de Crítica Penal, programa número 25. El tema de hoy, usurpación, derecho a la vivienda y desalojos forzosos. Estamos en comunicación telefónica con Diego Morales, él es abogado, director del área litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya entre que ver con el tema específico del día, queríamos preguntarle cuáles son los alcances del derecho a una vivienda digna y qué se entiende por vivienda digna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, nosotros entendemos que la vivienda adecuada o vivienda digna, como dice la Constitución, tiene que ver con varias condiciones que garantizan el derecho a la vivienda. En primer lugar, la seguridad de la tenencia. En segundo lugar, la accesibilidad de esa vivienda o la asequibilidad, es decir, las posibilidades de acceder a esa vivienda de manera concreta. Y después algunos elementos que rodean en sí a la vivienda, como por ejemplo la posibilidad de acceso a cierta infraestructura como cloacas o aguas. Eso en conjunto nosotros entendemos como los elementos que componen el derecho a una vivienda adecuada, como dice el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o vivienda digna, como dice el artículo 14 bis de la Constitución. Sí, ¿y de qué manera se articulan, o usted desde su experiencia trabajando en el CELS, cuáles son las formas en las cuales se han ido articulando distintas experiencias? Sabemos que Capital Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están muy vinculadas a lo que son los problemas habitacionales. ¿Y qué tipo de acciones colectivas ha tenido experiencia de participar usted en torno a la vivienda digna? Sí, efectivamente, una de las discusiones más complejas es de qué manera articular estos elementos que mencioné, ¿no? Sobre todo en las discusiones que se dan a nivel urbano. Tal vez después podemos conversar algo acerca de las cuestiones que se dan a nivel rural. Y tienen que ver con la posibilidad de pensar de qué manera el Estado organiza en primer lugar las políticas de vivienda, y ahí podemos encontrar enormes dificultades entre las políticas que se definen, por ejemplo, a nivel federal, las políticas que se definen a nivel provincial y también las políticas que existen a nivel municipal. Creo que los tres órganos, en estos niveles que mencioné, tienen obligaciones con relación al derecho a la vivienda. Por ejemplo, a nivel federal, cuál es el presupuesto destinado o cuáles son los planes de inversión que hay a lo largo del país para el desarrollo de viviendas que sean accesibles y que garanticen una tenencia segura por parte de sus habitantes. A nivel provincial hay cuestiones que tienen que ver con la definición de territorios o espacios para la construcción de este tipo de viviendas, y a nivel municipal cuestiones que se dan básicamente vinculadas con temas de impuestos, ¿no? Es decir, cuáles son las facilidades en materia impositiva que se le dan a aquellas personas que desean acceder a viviendas. Entonces, en primer lugar, hay una discusión alrededor de cómo organiza el Estado en sus diversos niveles las políticas vinculadas a el derecho a la vivienda, o cómo el Estado se organiza para garantizar este derecho a la vivienda. Un segundo análisis tiene que ver con las posibilidades que tienen las familias o las personas de discutir el acceso a este derecho a la vivienda. Y allí podemos encontrar algunas experiencias interesantes donde se utilizó al Poder Judicial para exigirle al Estado la definición, o en algunos casos, de algún tipo de plan de vivienda para ciertas familias de acuerdo a situaciones extremas de vida, como por ejemplo aquellas familias que viven en la calle o que no tienen ninguna alternativa para acceder a un plan de vivienda, o en todo caso aquellas alternativas que existen o obligaciones que existen para el Estado para llevar adelante planes de vivienda de acuerdo a distintos estándares internacionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con planes de vivienda que se han planificado en los años 50, 60, 70 y su construcción? Es decir, ¿cuál es el nivel de inversión presupuestaria que el Estado tiene que destinar para el desarrollo de estos planes? Que en definitiva son planes que ya tienen asignado un terreno, tienen asignado un espacio concreto y tienen definidas las familias beneficiarias. Pero en general hay problemas burocráticos que no logran concretar la construcción de ese plan de vivienda. Ese fue un espacio de discusión que se ha utilizado a través del Poder Judicial. Y se han logrado algunos avances interesantes a nivel de Ciudad de Buenos Aires y también provincia de Buenos Aires. Otro nivel de análisis tiene que ver con la defensa de familias que por diversas situaciones han ocupado espacio público o espacios privados y utilizan esa ocupación como forma de vida y como vivienda en definitiva. Y ahí los desarrollos que encontramos del Poder Judicial son desarrollos que promueven el desalojo de esa vivienda. Entonces, ¿cuáles son las distintas estrategias de defensa que tienen estas familias, estas personas? Es algo más que interesante, porque como mencioné en el primer punto, el Poder Judicial operó en algunos casos como espacio para promover el derecho a la vivienda, garantizar la vivienda a familias, y como estoy señalando en el segundo supuesto, el Poder Judicial facilita la violación del derecho a la vivienda a través de desalojo, ya sea a través de vías civiles o vías penales. Entonces, en un caso, ¿cuáles son los argumentos que se presentan para promover el derecho a la vivienda? Y en otros, ¿cuáles son los argumentos para la defensa de ciertas ocupaciones? Son puntos que tienen alguna comunicación. Y allí también se han dado experiencias que pueden ser interesantes y otras experiencias que lamentablemente no han generado que el Poder Judicial reaccione a tiempo, limitando el uso de medidas penales como el desalojo o la expulsión masiva de personas que están ocupando un terreno, ¿no? Y en esta situación de desalojo forzosos y ejecutados y ordenados desde el Poder Judicial, a los otros actores institucionales, sea Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ¿le cabe también alguna responsabilidad en esto de no desarrollar políticas públicas en torno al acceso a la vivienda digna? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, yo mencioné como las formas que encontramos para promover el derecho a la vivienda o defender el derecho a la vivienda a través del uso del Poder Judicial. Uh-huh. Pero sobre todo estas acciones interpelan al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ya sea en la falta de definición presupuestaria, la falta de planificación de políticas públicas en el caso del Poder Ejecutivo o en el caso del Poder Legislativo, es falta de promoción de políticas o definición de leyes que promuevan, ¿no?, la construcción de vivienda social o, por ejemplo, la definición de espacios de crédito o modificación de ciertos impuestos. O incluso hemos mencionado la necesidad de que el Poder Legislativo modifique cierta legislación procesal, ya sea para promover el derecho a la vivienda o para evitar, por ejemplo, que se utilice la vía penal o la vía civil para el desalojo de personas sin posibilidad de participación en el proceso penal o civil. No sé si ustedes saben, pero me parece que por las características del bloc, esto debe ser uno de los temas centrales que ustedes analizan, el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, los 238 bis, habilitan la posibilidad de solicitar como medida cautelar, en caso de usurpaciones, el desalojo inmediato de las personas. Es decir, hay una prioridad sobre el inmueble que es sobre la situación de las familias. Entonces, esto nosotros sugerimos que requiere alguna intervención legislativa que modifique este estándar. Sí, incluso algunas sentencias judiciales se habían expresado también en ese sentido, ¿no?, planteando la inconstitucionalidad por ser violatorios del derecho de defensa, esos artículos de la restitución anticipada, ¿no? Le hago una otra consulta, Diego. En la ciudad de Buenos Aires, al igual que en todo el país, en Mar del Plata también estamos viviendo situaciones similares, se ha dado un boom inmobiliario con la construcción de edificios y construcciones de altísima categoría, mientras que por otro lado se da la paradoja de que grandes sectores son sometidos a los desalojos, como usted bien nos comentaba, y vivir en lugares que seguramente no clasificarían dentro de una idea de vivienda digna por la falta de servicios y la falta de urbanización. ¿Cómo analiza usted el accionar estatal en el fortalecimiento del mercado inmobiliario por un lado, y por el otro lado esta política de darle un abordaje más penal que de derechos en torno a los desalojos? Sí, me parece es una muy buena pregunta y no hemos desarrollado una respuesta muy amplia o muy compleja. Nuestra idea es mostrar que el desarrollo del mercado a través de un boom inmobiliario, la necesidad de invertir en propiedades, lo que generan son efectos disvaliosos para una comunidad, ya sea un municipio, una provincia o incluso sobre todo el país. Entonces, allí el Estado tiene que intervenir para mejorar estas distorsiones que provoca el mercado, ¿no? Ya sea a través de la definición de impuestos. En algunos países hemos estudiado, el Estado le exige a estos emprendimientos inmobiliarios que asignen cierta parte de ese desarrollo para viviendas sociales, o incluso ha fomentado que se desarrollen líneas de crédito para familias con escasos recursos económicos que puedan vivir en esos lugares. Por otra parte, nosotros entendemos también que a la hora de la definición de ciertos planes de extensión de redes cloacales o incluso aguas, en los 90 priorizaron el desarrollo de lugares, digamos, ¿sabes? Uno, lugares para gente que no tiene necesidades económicas imperiosas, en vez de profundizar la extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, ¿no? Esa situación en los 90 hoy se traduce en la necesidad de ampliar las redes existentes y tratar de incorporar dentro de ciertos criterios de inclusión social a aquellas poblaciones que tuvieron que migrar sobre la base de este desarrollo o boom inmobiliario, ¿no? O boom de mercado que produjo este encarecimiento de la propiedad, ¿no? ¿De qué manera ahora el Estado, me parece que es el desafío, desarrolla políticas que garanticen o que vuelvan a atraer la inclusión de estas personas, ¿no? Que lamentablemente quedaron por fuera del sistema o los beneficios que aseguran el derecho a una vivienda adecuada. Diego, ¿cómo estás? Juan Tapia te saluda. ¿Qué tal, Juan? Bien. Diego, una pregunta que la verdad nunca logro determinarla. ¿Es posible, crees vos, promover desde el Poder Judicial alguna instancia de revisión a los criterios políticos de asignación de viviendas a sectores vulnerables? Digo, ¿esas políticas son decisiones no judiciables o se las puede revisar? Pensando que aún en ciertos sectores excluidos deben establecerse algunas diferencias, ¿no? Familia con muchos hijos o familias con hijos discapacitados. ¿O crees vos que es un margen de discrecionalidad en el cual no es posible avanzar judicialmente? Mira, es una muy buena pregunta también, y su respuesta también es compleja. A ver, hay algunos criterios que nos permiten o nos van a ayudar a definir alguna estrategia que resuelva esta discrecionalidad administrativa. Por ejemplo, algunos criterios de no discriminación yo creo que podrían aplicarse a la hora de la definición de planes de acceso a vivienda. Es decir, si una legislación o un criterio administrativo no incluye las necesidades de grupos especialmente vulnerables, por ejemplo, discapacitados o personas con problemas motrices, yo creo que ahí habría un argumento para exigir alguna corrección de ese plan. Un segundo supuesto puede estar dado por la necesidad de alcanzar en primer lugar, aquellos que estén en situación de mayor vulnerabilidad. En un esquema como el que vos planteás, donde existen grupos de personas con necesidades básicas insatisfechas, bueno, ¿cómo interviene el Estado? ¿A quién beneficia en un primer momento? Uno puede ahí suponer que hay un principio que le exige al Estado, un principio de justicia y un principio del derecho internacional que le exige al Estado empezar por aquellos grupos que están en peor situación. Y este es un planteo que estamos dando en el marco de la causa Riachuelo, ¿no? Hay un problema habitacional que afecta alrededor de 1 millón de familias. Bueno, ¿cuál es la intervención que hará el Estado para ir resolviendo este problema que afecta a 1 millón de familias y que requiere una inversión presupuestaria enorme, ¿no? Ahí nosotros sugerimos o le sugerimos al juez de Quilmes que tiene la ejecución de este fallo que empiece por aquellos que están, por ejemplo, en la vera de Riachuelo. Entonces, hay algunos criterios que uno puede exigir como criterios jurídicos y tal vez pueda exigir su control a través de alguna intervención judicial acerca de cuál es la discrecionalidad administrativa para no tener en cuenta estos criterios, ¿no? Yo creo que un primer ejercicio es encontrar estos argumentos, ¿no?, que nos permitan testear o analizar cuáles son los criterios discrecionales que utiliza la administración a la hora de asignar recursos económicos, que es cierto, ¿no? Tenemos que coincidir que son finitos, no son infinitos, entonces es cierto que el Estado tiene que tener cierta significación, uno puede suponer que hay cierta progresividad para garantizar estos derechos, pero sobre esa base incluso podemos señalar que hay otras obligaciones del Estado que le exigen que su discrecionalidad está atada o tiene ciertos márgenes impuestos por principios del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista desde Crítica Penal y desde Mar del Plata te mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, estuvimos en una entrevista con Diego Morales, quien es abogado y director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, de la Ciudad de Buenos Aires. La semana que viene, el lunes, como todos los lunes, podrán leer la nota escrita, la entrevista a Diego Morales en el diario El Atlántico, como hoy salió la entrevista a Gabriel Ganón, defensor general de San Nicolás, con quien dialogamos la semana pasada sobre policía y control social. Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Seguimos llevando adelante nuestra tarea en nuestros puestos de trabajo y también sosteniendo nuestras luchas. Por un aumento salarial del 30%, por la apertura de la discusión paritaria, por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, por el 82% móvil para los jubilados. Estos reclamos son nuestro derecho y que se cumplan permitirá que la tarea en cada oficina pública se desarrolle en mejores condiciones. Por eso, también debe ser la lucha de toda la comunidad para defender políticas públicas a favor de todos. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Estamos en todas las oficinas públicas, en las escuelas y en los hospitales. Y también estamos todos los días en nuestra sede de Dorrego 3656, en nuestra página web www.atmdp.org.ar. Nos podés escribir a mardelplata@atpba.org.ar y nos podés llamar al 472-4135. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. Siendo las 22:31, este es el sexto bloque de Crítica Penal. Estamos, como dijimos al comienzo, después de la entrevista con Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales, con los chicos y chicas de La Grieta, el colectivo de Acción Jurídica Popular. Estamos con Mauro Saladini, Eugenia Tomasi y Maximiliano Álvarez. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, hola. ¿Cómo están? Bien, muy bien. La Grieta ha tenido en sus comienzos un rol bastante importante en lo que hablábamos al principio y que cruzó durante todo el programa, el tema del desalojo que ocurrió en abril del año pasado en Mar del Plata. Cuéntenos un poco la experiencia, cómo fue de trabajar ahí. Bueno, previamente a la toma estábamos desarrollando en el barrio Pueyrredón a partir de ciertas necesidades que nos habían transmitido los compañeros y las compañeras del barrio respecto a asesoramiento jurídico en cuestiones individuales, muchas vinculadas con la realidad laboral que se daba en el puerto. Estuvimos desarrollando, era el primer proyecto de la especie de asesoría que había partido de un grupo de estudiantes y algunos que ya nos habíamos recibido en la Facultad de Derecho. Cuando llevamos realizando la asesoría durante 2 o 3 meses en el barrio, surgió la decisión de la Asamblea Vecinal de Los Sin Techo de efectuar el reclamo por el acceso a una vivienda digna, ocupando el predio del plan federal que se encontraba a metros de si se puede llamar vivienda que no lo son, ahí adentro del barrio, y tomamos la decisión de acompañar ese proceso. Sí, como bien decís, Mauro, muchos jóvenes recién graduados de la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue esa experiencia de salir un poco a la cancha en una situación tan conflictiva con la toma de las viviendas? Y bueno, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo fueron elaborando las distintas estrategias que llevaron a cabo durante el conflicto? Como decías vos, Eduardo, era la primera experiencia por ahí de aportar en un proceso colectivo de reclamo de derechos. Lo que hicimos fue un poco poner las herramientas que nos había brindado la universidad pública al sector que nosotros creemos que hay una gran desidia por parte de las universidades y por parte del Estado, porque por eso surgió el conflicto. A partir de la propia organización vecinal, nosotros participamos en la mayoría de las asambleas que realizaban los compañeros y las compañeras, y colectivamente se decidían cuáles eran las estrategias a seguir en base, primero, a la idea o a una faz positiva del reclamo del derecho a acceso a una vivienda digna, que se canalizó a través de un amparo colectivo que finalmente fue rechazado, y la notificación de la Cámara del rechazo del amparo se realizó justo en simultáneo con el desalojo, y a la par en que se trataba conjuntamente con otros colectivos y con otras organizaciones sociales de la ciudad de hacer visible este reclamo, aportamos también a lo que era la faz defensiva a raíz de la causa penal por usurpación que había abierto el Ministerio Público Fiscal, primero con dos rondas de mediación, donde las propuestas por parte del Estado no hacían, se evaluaron colectivamente en base a la decisión que tomaron los compañeros del barrio de que no satisfacían la demanda de una vivienda digna, y a partir de allí empezó la instrucción penal que terminó en el desalojo el 17 de abril. El proceso que se dieron, que para quienes lo seguíamos, tenía que ver con esto también de la dialéctica del derecho, no de la legitimidad y la legalidad, porque en realidad desde el rol de abogados y de colectivo jurídico lo que hicieron es acompañar un reclamo legítimo al derecho a una vivienda digna. Con posterioridad a eso, ¿se incidió en algún término desde la política pública en torno a las viviendas? ¿Qué pasó a partir del desalojo? ¿Hubo alguna modificación? ¿La acción colectiva jurídica que se realizó tuvo alguna faz práctica en torno a la vivienda o no? Nosotros creemos, y por eso tomamos, por ahí me centralizo en la decisión del colectivo de aportar al proceso en cuanto a la legitimidad y a la dignidad del reclamo de las viviendas. Y esencialmente es un reclamo político, y como todo reclamo político, para que de verdad se ejerzan y para que de verdad tenga fuerza, se organizó colectivamente. Es decir, que post desalojo lo que incidió finalmente en que el Estado se haga cargo de sus propias deficiencias, de que reconozca la necesidad por la que pasaban los compañeros y las compañeras, es a partir de un reclamo en el cual por ahí desde lo jurídico ya no tenía más peso, y también teníamos todas las instancias judiciales cerradas, que se forzó al Estado a cumplir sus obligaciones, que están basadas en, como decía Juan, en la contextualización, en la Constitución y en los tratados internacionales, a partir de lo que fue la organización y el reclamo colectivo ante quienes creíamos que eran los responsables de las deficiencias por las cuales se atravesaba el barrio. Sí, el conflicto de los sin techo, como el conocido conflicto de los sin techo, puso a la luz un problema en Mar del Plata que es estructural, que es el problema relativo al déficit habitacional. Se hablaba en su momento de que había un déficit habitacional de 10.000 viviendas, o sea, 10.000 familias sin lugar donde vivir, sin techo digno, y es un problema que, como bien sabemos, no es exclusivo de Mar del Plata. En los últimos días, particularmente el viernes pasado, 5 de noviembre, nos enteramos que en el barrio Balcarce, el 5 y 7 del Plan Federal de Vivienda, se intentó un desalojo. ¿Cómo es esa situación, Maxi? Sí, mirá, el jueves a la noche nos noticiamos de que una persona iba a ser desalojada de su vivienda. Tratamos de buscar en medios y en algún contacto allá de Balcarce, qué era lo que estaba sucediendo, no tuvimos noticias. Cuando llegamos allá somos comunicados de que esta persona había sido citada por la Fiscalía Descentralizada de la ciudad para firmar un acuerdo en el cual él se comprometía a abandonar el inmueble que estaba, en el cual estaba viviendo con su familia, irse a otro lugar, porque estaba recibiendo presiones al respecto, en las cuales le manifestaban que si no abandonaba la casa iba a ser desalojado con la policía los dos días y que iban a tener que pasar dos días en prisión. Este vecino no quiso exponer más a su familia y ante la posibilidad de que sus hijos vivan esa situación decidió irse a un lugar donde, si estamos hablando de que están ocupando viviendas que no están terminadas, imaginemos a dónde estaba yendo, a dónde estaba antes esta persona. Así que bueno, llegamos y lo anoticiamos de un montón de derechos que él no tenía, como era que ese acuerdo lo había firmado sin el asesoramiento de un letrado, no había estado presente el defensor oficial en la firma del acuerdo. La vivienda se estaba entregando a una persona que, si bien la denuncia la había hecho un preadjudicatario, no era a quien se lo iba a poner en posesión de la vivienda, sino que era otra persona en a la cual se le cedía ese derecho, que es un derecho intransferible. O sea que el mismo Ministerio Público Fiscal estaba avalando, digamos, si para ellos lo que estaba haciendo este vecino era un delito, estaba avalando una nueva acción delictiva. Así que bueno, noticiada esta persona de los derechos que le habían sido vulnerados, decide continuar su lucha por la vivienda y quedarse allí con un respaldo masivo de sus vecinos. Cuando llegaron los funcionarios de la DDI, los vecinos le plantearon cuál era la situación y bueno, los funcionarios se tuvieron que retirar y la ayudante fiscal seguirá las actuaciones como crea pertinente. ¿Estas viviendas puede ser estaban abandonadas hace 4 años por el Estado Municipal y la empresa? Sí, tenían un abandono de 3 años cuando un grupo de familias decide ya, o sea, cansados de hacer reclamos ante las autoridades municipales y viendo que había viviendas que estaban abandonadas durante 3 años, que lo único que servía era para que anden caballos y coman el pasto del lugar, deciden recuperarlas. Y bueno, y ahí el Estado es cuando actúa oprimiendo y no garantizando. ¿La municipalidad, funcionaron las mesas de trabajo con la municipalidad? ¿Se volvieron a reanudar o siguen estancadas? Claro, las mesas de trabajo eran la condición para que se archive la causa penal que se había iniciado a los vecinos. Hubo una primera mesa de trabajo en la cual no se llegaron a instancias positivas para ninguna de las partes. Y por decisión unilateral, el Estado Provincial y Municipal decidieron abandonar las mesas de trabajo. Y no están funcionando más. No funcionan más. La condición y la situación de este vecino que estaba viviendo en la casa. Mirá, en este momento, o sea, a él se le había iniciado una nueva causa por el mismo hecho. Uh-huh. Él había participado en las audiencias de mediación por el hecho que se le estaba, del cual se lo acusa, que vendría a ser una usurpación. El Ministerio Público Fiscal decide perseguirlo nuevamente por el mismo hecho, cosa que sabemos que está prohibida por nuestra Constitución. Y bueno, ahora la Fiscal tendrá que decidir si realiza la acusación respecto al delito o desestima la denuncia planteada. Bien. Bueno, estamos con Mauro, con Eugenia y con Maxi del Colectivo de Acción Jurídico Penal Popular, La Grieta, que nos estaban contando las acciones que han desarrollado en torno a la defensa de vecinos y vecinas para el derecho al acceso a una vivienda digna. Y estaría bueno también que nos cuenten cuáles son, qué otro tipo de acciones desarrollan desde este Colectivo de Acción Jurídico Popular. Bueno, más allá del tema de la vivienda, que son varios los casos en los que hemos intervenido, otro eje que nos interesa tratar es la violencia institucional o la represión policial, que hemos empezado hace poco con una serie de talleres basándonos en un manual que hace Correpi de qué hacer si te detienen, que es un instructivo que refleja por ahí los derechos que tienen los menores o mayores en un momento que la policía los detiene por averiguación de antecedentes o por otra causa, ¿Dónde están haciendo los talleres? Este lo hicimos recién, la semana pasada, en una escuela secundaria, la 66, si no me equivoco, con chicos de 14, 16 años. Es un taller bastante dinámico, se dramatizan algunas situaciones y después charlamos con los chicos sobre los derechos y cómo ven el actuar policial en general. A veces se dan debates importantes con los propios jóvenes y a veces, consecuencias importantes, nos cuentan sus situaciones personales, enfrentamientos diarios con la policía. ¿El colectivo de Acción Jurídica Popular toma la idea de colectivo por algo en particular? Sí, colectivo por cómo vemos el ejercicio de los derechos. Además por, vemos que es la manera de reclamarlos. Fundamentalmente, sin organización no puede haber jamás un ejercicio pleno de los derechos. Algo vinculado a lo que hablábamos hoy con Morales del litigio estratégico también, ¿no? Vemos cómo todo se vincula. Maxi, Eugenia, Mauro, les agradecemos mucho. Nos vamos a ir una tanda con un temita, pero que va un temita con presentación. Vamos a irnos escuchando Verano del 92 de Los Piojos. Y viene a colación porque días pasados fue presentado por la diputada nacional Victoria Donda el proyecto de ley 7258 que plantea que el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público y, entre otros argumentos, plantea la descriminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, razón por la cual nos vamos a ir a la tanda escuchando este tema de Los Piojos, que está hablando del tema. Así no hay amargura y se va el dolor.